otro así. Yo me desespero y me vuelvo loco, loco, loquito por ti. Si me haces un cariñito acá, acá, otro acá y otro allá. Siento como un fuego que me vuelve loco y no puedo respirar. Es el amor lo más hermoso de la vida. Te daré lo que me pidas si me das todo tu amor. Con el amor mi cuerpo vibra y se estremece. Yo te pido que me beses con pasión. Si me das un besito aquí, otro aquí, otro aquí y otro así. Yo me desespero y me vuelvo loco, loco, loco, muy loco, loco, loco, loco, loco, loco, loquito por ti, mi amor, loco, loco, de la nuca flaco, loco, loco, loco, loco, loco, loquito por ti. Es el amor lo más hermoso de la vida. Te daré lo que me pidas si me das todo tu amor. Con el amor mi cuerpo vibra y se estremece. Yo te pido que me beses con pasión. Si me das un besito aquí, aquí, otro aquí y otro así, yo me desespero y me vuelvo loco, loco, loco, muy loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loquito por ti, mi amor, loco, loco, del mate, loco, loco, loco, loco, loco, loco.